pregunto ahora, ¿dónde estuvo mi libre albedrío durante aquella multitud de años? ¿De qué profundo secreto se le sacó en aquel momento para que yo, libre y voluntariamente, inclinase mi altiva frente bajo tu yugo suave y mis hombros a tu carga ligera? Cristo Jesús, qué dulce fue para mí verme de golpe privado de unos deleites que no eran más que simplezas y vanidades. Antes tenía miedo de perderlos, y ahora gozaba por haberlos dejado. Eras tú quien los iba dejando por mí. En su lugar, entrabas tú, que eres dulzura soberana y superior a todos los deleites. Ya mi alma estaba libre de las devoradoras preocupaciones que entrañan la ambición de las dignidades, la codicia de dinero, el deseo de saciar sus apetitos. Solo me gustaba hablar de ti, que eres mi luz, mi riqueza y mi salvación, mi Dios y mi Señor. Determiné abandonar la cátedra de retórica, mercado de palabrería, que estaba a mi cargo, porque no quería que esos muchachos que estudian, no la ley de Dios ni su paz, sino mentiras y trucos forenses, pudieran comprar de mi boca las armas que habían de emplear en las contiendas de los tribunales. Casualmente, faltaban ya pocos días para las vacaciones de la vendimia. Opté, pues, por aguantar esos pocos días para retirarme como era habitual en tales épocas del año. De este modo, una vez rescatado por ti, ya no volvería a venderme. Mi plan solo lo conocías tú y los familiares que vivían conmigo. Pero respecto a los demás, estaba reservado a fin de evitar las lenguas engañosas de los falsos amigos que con el pretexto de dar consejos se oponen a nuestros buenos intentos. Junto a todo esto, aquel mismo verano comenzaron a resentirse mis pulmones debido al exceso de trabajo y respiraba con dificultad. Tenía dolor en el pecho y no podía hablar con voz clara y fuerte. Al principio me asusté un poco porque eso me obligaba a dejar mi trabajo, o en caso de querer curarme, debía descansar y, por lo tanto, interrumpirlo igualmente. Pero cuando se arraigó en mí la firme voluntad de dejarlo todo y entregarme únicamente a ti, y a meditar que tú eres mi Dios y mi Señor, me alegré de que se me hubiera presentado esta excusa, no fingida, que atemperara el mal humor de aquellas personas que, en atención a sus hijos, parecía que querían tenerme siempre trabajando.